Tú que has editado el documental, que has visto las imágenes cientos de veces, al verlo aquí en el cine, ¿has descubierto algo nuevo? ¿Has sentido algo diferente a lo que había sentido las otras veces? Sí, una gran diferencia, porque cuando yo vi muchas imágenes y todo, pero estaba como concentrado en la edición, entonces no, ahora lo vi desde el punto de vista como público, o sea, ya era una cosa totalmente distinta y sí, pues es una gran experiencia y claro que es mucho mejor verlo acá que estarlo trabajando, bueno, es lo mismo.